Buenas noches, bienvenidos a Punto y Seguido, lo más joven, el debate de Vive Televisión, donde queremos que la juventud venga aquí y debata temas de actualidad. El siglo XX da a la mujer un protagonismo tradicionalmente negado que le permite ahora, entre otras cosas, decidir cuándo ser madre. Ahí entra la interrupción voluntaria del embarazo, un controvertido derecho que vamos a tratar ahora a raíz de esta nueva ley que tenemos aquí que la gente desconoce. Quédense con nosotros para conocerla, para saber más. Gracias por estar ahí una semana más, sean muy bienvenidos de nuevo. ¡Comenzamos! Gracias por estar ahí una semana más. Vamos a discutir, vamos a hablar de este controvertido tema, el del aborto. Y para ello tenemos a cuatro perfiles diferentes que van a colaborar con nosotros para conocer esta ley que tan desconocida es y que entra en escasos días, porque es el mes que viene. Tania Merinas está aquí, es bióloga, 25 años. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa y un placer. A ver qué tal se da el dialogar sobre este tema que es de muy actualidad y creo que es de gran importancia. Gracias a ti por venir. También tengo aquí a Zahara Berral, estudiante de 22 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy agradecida por estar aquí y espero que se dé bien el debate. También tenemos dos varones, Javier Rodríguez, él es biólogo de 30 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Enhorabuena por tu programa y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir también. Nos queda a Fernando Serrano, él es estudiante de filosofía, 22 años. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y buenas noches. Y sobre todo muchas gracias por traerme a hablar sobre este tema que tanta controversia ha generado. El derecho a interrumpir la vida, la gestación de la vida, ha sido penado y perseguido históricamente en nuestro país, que de forma tradicional tiene un peso de cultura católica. Vamos a conocer de qué manera hemos llegado hasta esta nueva legislación. El derecho a abortar y las circunstancias para hacerlo no han sido regulados de manera legal hasta nuestra historia más reciente. El primer país en legalizar el aborto fue la Unión Soviética en 1920, mientras que países escandinavos como Islandia, Suecia y Dinamarca la siguieron una década después. En España esta práctica estaba directamente condenada por el Código Penal, algo coherente en épocas en las que el divorcio, el uso de anticonceptivos o la simple libertad de expresión eran considerados delitos. Hasta la despenalización de los anticonceptivos en 1978, muchas mujeres españolas que trataban de regular el número de hijos recurrían al aborto, a veces en manos de otras mujeres que ejercían de curanderas en las áreas más rurales, en ocasiones con la ayuda de profesionales médicos que en la clandestinidad realizaban el aborto a altos precios, o también en clínicas privadas de Inglaterra, Francia y Holanda, ante la intensa presión social que les señalarían entre amigos y vecinos. Con la reforma de los derechos sociales llevada a cabo por el gobierno actual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo queda aprobada, permitiéndose a partir de julio de este año el aborto a mujeres embarazadas de hasta 14 semanas sin interferencia de terceros, entre otros supuestos contemplados en esa normativa. La oportunidad de elección de la mujer ante un embarazo no deseado ha sido tan respaldada como rechazada por importantes colectivos sociales, generándose un polémico e histórico debate sobre la privación de la vida en el vientre materno. El argumento jurídico esgrimido por los que rechazan el aborto es que el embrión o feto es un ser humano con el derecho a nacer y a la vida como cualquier otro humano ya nacido, que se merece crecer y tener una familia. Mientras, los que defienden la libre elección de la mujer señalan que toda mujer tiene derecho a la privacidad, a la salud y a la integridad física. Por tanto, debe escoger si quiere o no un aborto, más aún en situaciones extremas como embarazo luego de una violación, malformación diagnosticada del embrión o cuando peligra su vida, circunstancias reguladas por la ley. La mujer de hoy tiene una oportunidad de elección legal como nunca antes había tenido, pero no todas son capaces de privar de vida al bebé que en ella se concibe. Ya saben ustedes, tenemos un correo electrónico abierto a disposición de cualquiera que quiera venir aquí, que quiera proponernos temas, es punto y seguido lo más joven@vive7.tv, punto y seguido lo más joven@vive7.tv. Ahí estamos abiertos a cualquier contenido que quieran enviarnos, venir a plató, propuestas, y quiero que lo hagan, que hagan uso de él. Vamos a ver, esta ley de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo tiene un antecedente en el año 85. Tania, cuéntanos. Pues sí, efectivamente. Tenemos actualmente la ley que ya has comentado, del 85, que está lo que hace es que pena el aborto, exceptuando tres casos o tres puntos. Uno de ellos sería en caso de una violación, está permitido abortar, pero hasta las 12 semanas de gestación. Otro punto sería cuando tenemos el feto tiene riesgo de que vaya a nacer con malformaciones, en fin, con una serie de problemas, estaría permitido abortar hasta la semana 24. Y después el último punto sería para cuando la madre tiene problemas durante el embarazo, bien físicos, psicológicos, pues también estaría permitido abortar durante todo el desarrollo del embarazo. De los 9 meses, quiero decir. Los 9 meses. Esta ley de salud sexual y reproductiva de interrupción del embarazo define en el título preliminar lo que es la salud reproductiva. Javier, ¿qué dice ahí en ese título preliminar? Pues básicamente y literalmente la salud reproductiva se refiere a la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural de la persona dentro de los aspectos relativos a la capacidad reproductora del individuo, pero siempre teniendo en cuenta que ha de tener una vida sexual segura, que me parece muy importante y que según creo luego detallaremos, tanto la libertad de tener hijos como el decidir cuándo tenerlos. En el título 1, el capítulo 1, habla también en el artículo 6 de esta ley las acciones informativas y de sensibilización. Azahara, ¿cuáles son? Bueno, pues aquí se nos habla sobre la prevención de embarazos no deseados mediante acciones dirigidas principalmente a la juventud y a colectivos con especiales necesidades, así como la prevención de enfermedades de transmisión sexual. En el capítulo 3, avanzamos a través de este texto, las medidas en el ámbito educativo, nos las cuenta un poco Fernando, ¿cuáles son? Pues el sistema educativo contemplará la formación de la salud sexual y reproductiva como parte del desarrollo integral de la personalidad y la formación en valores, incluyendo un enfoque a la promoción de una visión de sexualidad en términos de igualdad, en reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual, el desarrollo armónico de la sexualidad, la prevención de enfermedades e infecciones y la prevención de embarazos no deseados, entre otras cosas. Más adelante, si seguimos en esa ley, vemos que los requisitos comunes son un consentimiento expreso y por escrito de la mujer y también, en su caso, el del representante legal. Hay aquí una cosa que es la que más llama la atención, por la que esta ley se ha hecho tan popular. Este lunes de esta semana, el Partido Popular presentó un recurso de anticonstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, precisamente por parte de estos puntos que vamos a tratar. Aquí habla de que las mujeres, después de una vez ser informadas de lo que van a hacer, pueden, en las primeras 14 semanas de gestación, interrumpir ese embarazo no deseado. ¿Qué opinas, Tania? ¿Cómo lo ves? Yo opino que se debería estudiar el caso por el que la mujer quiera abortar. Yo no veo bien que se aborte por abortar, porque creo que hay que ser consecuente con lo que se hace en la vida y, en todo caso, abortar como está estipulado en la ley. Abortar porque haya algún riesgo de, bien por el feto, bien por la madre. Esos tres supuestos que contempla la ley. Sí, los tres supuestos que he dicho anteriormente. Fernando, ¿tú qué opinas al respecto? Yo, sinceramente, hombre, sí estoy de acuerdo con ella, bueno, y estoy de acuerdo con ella y con la ley, pero no quiero entrar tanto en el dilema moral, en lo que sí puede suponer, en lo que no hay que valorar tanto esa posibilidad de vida, sino más las condiciones de la madre, tanto en ámbito psicológico como físico, como también sociológico. ¿Veis que el tema es más moral que médico? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, a nivel biológico hay unos componentes determinantes y ¿cuáles son? Háblanos de ellos. Pues hay muchísimas consecuencias, tanto psicológicas como físicas. ¿A qué se enfrenta una mujer que desea privarse, no continuar con ese embarazo? Bueno, a lo que se enfrenta no es a lo que se va a encontrar en el momento que lo realice. Entonces, estamos hablando ya de una secuela física. A nivel, porque realmente la formación del feto y la placenta equivale a una glándula, que eso va a secretar una serie de hormonas, eso va a normalizar el cuerpo a nivel fisiológico, y en el momento que se extirpa, a partir del aborto, pues el cuerpo se tiene que reorganizar de nuevo. Entonces, cuando se producen los fenómenos, tanto a nivel de fisiología, como más adelante, que incluso se puede tratar de temas de cáncer, podemos estar hablando. Y a nivel psicológico, pues indudablemente tenemos la sensación de pérdida que tiene por haberle desaparecido una vida que tenía en su interior. la sensación, eso, de haber perdido, tristeza, un apasionamiento casi exagerado por el resto de los niños, se genera una ansiedad por los niños que le rodean, y la verdad que son secuelas muy a tener en cuenta a la hora de realizar esto. Esas secuelas de las que nos hablas parecen ser que es de aquella mujer que aborta en unas condiciones en las que no está muy convencida, que hay de aquellas que realmente quieren avanzar, quitarse lo que consideran un problema, lo que es un problema para ellos en ese momento de la vida. Claro, verá, yo supongo que sí, pero eso es un pasa sobre todo en gente que, pues, como ha dicho Joaquín, está dudosa, no sabe exactamente lo que... Pero, quiero decir, a un nivel más psicológico hay gente que, pues, se podría definir más fría. Y no importarle. Yo creo que sí que habría que tener más en cuenta sería la... pues bueno, insisto, en las características más a nivel social que le puede repercutir y también física. Porque la psicológica ya la veo más, en mi opinión, la veo más abstracta, más depende de la persona, ¿no? ¿Creéis que depende muchísimo del peso social, que todavía no está muy admitido el derecho al aborto? Yo sí. ¿Piensas que sí? ¿Que el peso social? El hecho de estar señalada... El hecho de que no tener la aprobación de la familia, múltiples cosas. El hecho también, hay que mirar también, por ejemplo, cómo afecta esto. No es tanto mirar el tema del aborto, sino como mirar más bien el concepto de mujer joven, madre joven. Cómo le afecta, se le limita mucho en lo que sería su vida académica, lo cual le va a repercutir después en su vida laboral. O sea que es un tema que... Y Zahara, yo no sé qué piensas tú, esta ley te obliga, o nos obliga, nos permite mantenernos en el anonimato y una protección de los datos, de la intimidad, de la confidencialidad. ¿Piensas que los jóvenes, las chicas más jóvenes, están preparados para entender este contexto? Hombre, yo creo que las chicas tan jóvenes no están preparadas para... están preparadas para... hacer cosas que en realidad no tienen la edad suficiente para hacerlas. Creo que no son consecuentes con el caso este del aborto. Ellas creen que es una cosa así fácil, que mira, aborto y ya está, pero lo que no saben son las consecuencias que van a tener. Psicológicas, lo que hemos estado comentando antes. Y no sé, yo también creo que la fecha, o sea, son 22 semanas. Eso dice la ley, hasta las 22 semanas, ¿verdad? ¿Es así? Creo que es mucho tiempo para mí. Yo creo que es mucho tiempo. Si una chica joven ha hecho algo, creo que debe saber si le ha pasado algo, ha tenido algún fallo o lo que sea, que asuma con las consecuencias, y si ha tenido algún problema, pues que vaya directamente a tomar cosas o, ¿sabes? Y no esperas tanto tiempo. Tania, ¿tú cómo lo ves? 22 semanas de gestación, ¿cómo lo ves? En realidad las 22 semanas de gestación son para, si hay problemas físicos, para la madre. Cuando se puede abortar, las chicas jóvenes es hasta 12 semanas. En realidad hay desarrollo del embrión, pero no está completamente formado. Estaría como mini humano, digamos. Vale. Pero aún así creo que... no se debería cortar la vida de una futura persona. Para eso creo que también que actualmente hay otra alternativa. Por ejemplo, ahí se puede hacer adopciones, creo que hay ayudas también para el gobierno, que ahí tenemos que sopesar, que como estamos diciendo, las complicaciones físicas, psicológicas, creo que pueden hacer mucho más daño que el tener a un futuro bebé. Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué diferencia crees que hay en realizar un aborto con una semana de sí. gestación o casi a los 9 meses? En definitiva, estamos haciendo el mismo acto. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo lo primero... ¿Por qué nos da tanto miedo esperarnos? Yo creo que está un poco la polémica está en el tema de si es una vida o no una vida, o una vida o una posibilidad de vida. Personalmente, yo no sé poner exactamente la línea que separa de posibilidad de vida a vida, concretamente ya. Lo que sí creo que... Yo estoy de acuerdo totalmente con la ley, porque a fin de cuentas, como Sara ha dicho hace un momento, de acuerdo que tú puedas ser consciente de que ha habido un fallo, pero pongamos el caso de una chavala que toma, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. Tiene un margen muy pequeño, aquí están los biólogos, me pueden corregir si me equivoco, creo que es del 0,3 o muy pequeño. Se puede acrecentar con antibióticos, el tabaco, tal. Bueno, en fin, puede fallar y no enterarse hasta que ha pasado un mes o más. Y lo que no quiero es que, claro, es que esto está de meterse siempre en... ¿Cómo lo? La moral cristiana está muy arraigada en este tema, en mi opinión. Antes de entrar a ese tema, Javier, cuéntanos, ¿qué pasa en esas primeras semanas? Bueno, me gustaría, si me lo permite, puntualizar acerca del punto que ha desarrollado nuestra compañera. Me resulta muy curioso lo que dice el boletín acerca de que la salud reproductiva incluye una vida sexual segura. Entonces yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en que lo primero que tenemos que hacer es transmitir una educación y transmitir unos conocimientos que nos permita evitar esto. O sea, estar más o menos de acuerdo sobre el aborto, primero vamos a educar, vamos a ver por qué, vamos a ver los motivos que nos obligan. Y a partir de ahí, como bien decía Tania, ver si compensa o no. Entonces, educando y... aparte de los errores que por supuesto ha comentado Fernando, pues a partir de ahí ya analizarlo y ver qué merece la pena, si compensa tener el niño y darlo en adopción o compensa el aborto. Pero sobre todo tener muy clara la idea, que desde el primer momento en el que se utiliza un sistema de predicción de embarazo y se sabe que está embarazada, desde ese primer momento decidirlo, si tenerlo o eliminarlo, porque en el momento que no lo planteemos y más pensemos y más le demos vueltas, estamos desarrollando una vida dentro, entonces estamos anulándole cualquier capacidad que va a tener de ser viable y de formar una persona. ¿Por qué tenemos miedo a eliminar esa vida que se está gestando dentro de un ser humano y no lo tenemos y obligamos a ciertos animales de tiro y tal a abortar cuando sabemos que vienen con malformaciones y tal? ¿Qué diferencia hay? ¿La diferencia dónde está? Bueno, a nivel biológico la verdad que pequeñísima, diminuta. O sea, sabemos que compartimos un 99,9% del genoma con simios. Diferencia, pues nuestra capacidad de raciocinio, que nos hace creernos que somos superiores a los demás, a todos los demás seres vivos. Entonces eso nos hace que un ser humano, aun siendo feto, lo sigamos considerando siempre superior a cualquier otra vida animal, puesto que es un ser humano. O sea, había una puntualización muy curiosa de un genetista que decía que en el momento de la concepción, en el momento que el óvulo y el esperma se unen, esa célula contiene la capacidad y contiene la información genética que le hace identificarse como un individuo completo. O sea, a nivel, nosotros tenemos un DNI que nos identifica como persona, pero tenemos un ADN que nos es capaz de identificarnos y diferenciarnos de nuestros hermanos, de nuestros tal, bueno, exceptuando por supuesto el caso de gemelos univitelinos, pero bueno. Entonces en el momento de la fecundación, en el momento que el óvulo y el espermatozoide se unen, ya conforman un ser humano único. Entonces ahí es donde entra la moralidad cristiana y lo que es la diferencia entre nosotros y el resto de los animales. Moralidad cristiana es algo que continuamente nombramos, vamos a tratarlo un poco más adelante, pero quería preguntarte a Sara, ¿la vida ante todo, ante cualquier circunstancia, más allá de las condiciones en que venga o socialmente llegue esté la madre? ¿Ante todo salvamos la vida? Hombre, ante todo salvar la vida. Es que depende de cada caso, depende de la circunstancia que tenga la persona que quiera abortar, que no quiera abortar, la circunstancia en la que venga el feto, así pues depende si se quiere abortar o no. Fernando, la educación en las escuelas que nos ha nombrado que viene en esta ley, ¿se hace? La verdad es que me diga porque lo han comentado antes Javier y quería puntualizar eso y estoy totalmente de acuerdo con él, en que sinceramente aquí la educación juega un papel importantísimo. Porque me piden que, por ejemplo, el aborto debería ser... ¿A qué te refieres con educación en este contexto? La educación es la información. Que es como el caso de... Se estrelló porque no sabía conducir. Bueno, no coger coche, no haga lo que no sabe. Evidentemente, hay que educar. Hay que educar y... Cuando me refiero tanto a nivel de la escuela como a nivel de los padres, por ejemplo, el sexo suele ser un tema muy tabú en la familia. Algo que aceptarlo y educarlo y... Ya está, es algo normal, natural. Tú que has estudiado, que estás estudiando, ¿conoces que se realice esta educación sexual de una manera libre, accesible y práctica en las escuelas? Creo que en las escuelas, creo que por lo menos a mi nivel como lo vivo yo, creo que poco a poco lo veo bien, va mejorando, se va profundizando un poco más. Pero sí siempre desde un punto de vista un tanto superficial. Creo que se debería adentrarse un poco más y sí, por ejemplo, darle alternativas como los métodos anticonceptivos, que siempre se, como muchos programas como lo vivo yo, se ha hablado del preservativo. Y se puede, yo creo que es, bueno, pues se podría profundizar un poco más, educar a la gente y pues el aborto en estos casos sería una opción de último recurso. Uh-huh. Siempre para quien quiera, porque también, como he escuchado por algunos sitios, parece, haciendo un poco uso de la demagogia, en otras cadenas querían como, tan tandés que querían que si mi hija tenía 16 años no tenía por qué abortar si no quería. Bueno, como tratándolo como una obligación, sí, quieres decir. O sea, eso es, está totalmente fuera de lugar. Siempre entenderlo que esto es para el que quiera, no para... Esa opción que nos permite la ley de abortar, Tania, yo no sé, desde tu punto de vista, ¿quién debería tratarla? ¿La deben tratar los profesores? ¿La deben tratar? ¿Dónde debe darse esa información? ¿En la escuela? ¿En la casa? Debería darse en ambos sitios. La escuela es fundamental porque hay que, sabemos que los niños pasan gran parte de su vida y de sus primeros años allí, entonces es bueno que tengan conocimiento. Después los padres también es un gran punto donde deben recibir información, que también el entorno familiar hace mucho. Y por último, la sociedad, que si todos estamos de acuerdo en un mismo punto, ahora mismo, por ejemplo, con Internet, que hay tanto información libre, ahí se puede poner mucha documentación e informar a las personas. En realidad, existan leyes o no, si una persona está bien informada, no tiene por qué haber problemas. Dependería de la conciencia de cada uno. Sobre todo Internet es una fuente de información, claro, fácil, sí, y accesible para prácticamente todo ya todo el mundo. Yo creo que es el punto en el que actualmente estamos, digamos, fallando, entre comillas. Yo creo que hay muy poca información y mucha libertad. Debería haber un poquito, uh-huh, bueno, o igual libertad quizá, porque ¿por qué no? Pero muchísima más información, que la gente elija sabiendo el porqué. En definitiva, que haya posibilidad de elección. Sí, siempre con una norma, porque actualmente no todo el mundo está bien capacitado. Para elegir. Bueno, como cada semana hemos salido a la calle, las cámaras de Punto y Seguido Lo Más Joven, y hemos buscado testimonios en la calle, allá donde nos... A pie de calle, vaya, quiero decir. Y la verdad que esta semana ha sido muy, muy complicado encontrar a chicas dispuestas a hablar sobre este tema que tan difícil es. Le hemos preguntado a estas chicas qué opinan del aborto y esto es lo que nos han contestado. Es legal el aborto, porque si con los menores que somos, pues hay muchas personas que no quieren tener niños tan jóvenes. Y por ejemplo, yo que tengo 17 años, no me gustaría quedarme embarazada porque desperdiciaría toda mi vida, y más con los estudios y todo. Yo no tengo una posición definida sobre el aborto, pero pienso que hay casos. Ahí sí, a lo mejor es necesario por cualquier motivo del feto y fuera mejor para el feto, porque fuera a salir enfermo, porque pueda morir al nacer, cualquier cosa, pues sí lo vería bien. Pero por otro lado, un ser humano, y si te quedas embarazado y vas a tener ese niño, yo pienso que deberías tenerlo. Cada uno puede hacer lo que crea conveniente según su persona y según su forma y manera, y si es menor de edad, quien tiene que decidir es un compendio entre los padres y los hijos. Que no está bien, hombre, abortar a un niño porque es suyo, vamos. Sí, si tú estás decidida a tener un hijo, bueno, después las razones, las que sean, no importan. Yo que sé, tu hijo yo no lo mataría, sinceramente. Para mí es lo más importante que tienes que tener, ¿no? Tu niño. No sé, yo en contra, vamos. Aborto es un asesinato. ¿Y por qué lo pienso? Primero, como bióloga que soy, pues pienso que es matar. Y como madre, pues también, porque he sentido la experiencia desde el principio hasta que sale el niño. Opino que es según... Hay varios casos, por ejemplo, si te han violado o que no has querido tú tener ese niño, por ejemplo, tampoco lo quieras tener, pues puedes abortar porque está también tu derecho, pero ahora si viene en mal formación, pues también o puedes abortar porque esa vida también va a estar mal. A los pequeños, por ejemplo, con 15 o 16, hombre, si yo fuera ellos, con muy chica, pues yo no me quedo embarazada. Porque eso es tener problemas, estar con niños chicos y todo eso. Y hombre, a las mayores, pues mira, si son mayores, pues mejor para ellos tener un hijo así. Si yo con 14 años que tengo me quedo embarazada, yo no aborto. Porque un niño es una cosa, yo qué sé, es tu hijo, ¿no? Y es normal que lo tengas, que sí, que no está bien que te quedes embarazada con 14 años. Pero yo lo tendría. Ahora, si tengo 18 años, me quedo embarazada y tengo problemas familiares o lo que sea, o pase lo que me pase, yo aborto. Bueno, esos han sido los testimonios, que ya les digo, han sido bastante difícil que la gente hable a las cámaras, pero queríamos especialmente hacer hincapié en la gente más joven. Yo creo, saco de conclusión, no sé si la compartís, que primero la gente desconoce un poco la ley que va a entrar ahora, la desconoce totalmente, y luego también otro dato que creo que se puede notar ahí, es que toda la gente más joven, si te quedas embarazada con muy poca edad, no importa, sí se puede realizar ese aborto. Sin embargo, si lo haces de una edad un poco más adulta, 20 y tantos, 30 y tantos años, ya está peor visto. ¿Cómo veis esto, Tania? Yo creo que es un poco contradictorio. Si aborta, aborta. De igual la edad que sea, las consecuencias que vas a tener son las mismas. Quizás para los jóvenes sea peor, ¿eh? Porque en realidad su cuerpo no está preparado ni para abortar ni para tener un hijo. Pero que en realidad se tiene que ver igual, abortar con joven que mayor. La cosa es, yo lo que estaba viendo también en el vídeo, que me ha llamado la atención, es que hay gente que ha dicho que si tiene un hijo, lo tiene. También hay que ver las consecuencias que el hijo está desarrollando, porque hoy día hay muchos avances médicos y podemos saber en cualquier momento el estado del feto. También tener un hijo, a toda consecuencia, si este viene mal, con muchos problemas para su futura vida, yo no sé si estaría moralmente bien continuarle la vida, sabiendo que va a sufrir tanto a él como a los familiares y el entorno que le rodea. Esa moralidad que nombras, esa moralidad que aparece continuamente. ¿Qué pasa? ¿Qué opináis, Javier? ¿Es un tema más moral que otra cosa? Porque la interrupción se puede hacer, tiene unas consecuencias, pero también las puede tener realizar una operación quirúrgica. Sí, indudablemente todo tiene consecuencias en todo lo que afecta a la salud. Esto, la operación quirúrgica se hace para bien. Ajá. En este caso, este aborto, nadie va a abortar como quien se toma una cerveza, hablando en plata. La gente va a abortar porque es una medida que está ahí. Puede... Es un detalle muy curioso que en ningún momento han dicho no, abortar no porque hay métodos. O sea, en ningún momento nadie ha dicho, no, es que habiendo métodos no tienes por qué abortar. O sea, que se ve que la educación con respecto a protección está bastante o incompleta o desfasada o obsoleta. Pero claro, te encuentras con un... Ya has comentado que ha sido difícil la entrevista y tal, y te encuentras a unas personas que en el primer momento te dicen sí o no al aborto sin pensar, no, mire usted, es que hay un montón de métodos que podemos utilizar y que podemos evitar llegar a eso. Entonces, lo que más curioso me ha parecido de la entrevista. Y luego acerca, por supuesto, esto no es como ir a tomarse una cerveza, pero sí que es verdad que muchísimas veces el tema adolescente, el tema de un cuerpo no formado, una fisiología no desarrollada, puede incluso crear más consecuencias y daño a la madre por ser portadora de un feto que realmente es básicamente una esponja de nutrientes, va a absorber todo lo que puede la madre, tanto hueso como aminoácidos formadores de proteínas, de musculatura, de esqueleto. Entonces, puede ser que un cuerpo no desarrollado, como puede ser el caso de un adolescente, suponga más contraindicaciones al tener el niño que abortar. Entonces, lo que hay que, como bien ha dicho Tania, hay que sopesar y actuar en consecuencia. Esto es lo que opina la gente que está aquí en plató, que este plató, volvemos a repetir, no nos cansaremos de decir que es libre, cualquier persona que quiera venir es bienvenida. ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros? A través del correo electrónico .y_seguido_lomasjoven@vive7.tv. Ahí estamos dispuestos a recibir cualquier cosa que queráis proponeros, estáis bienvenidos aquí. Pasamos a publicidad, venimos en unos minutos, hablaremos de la opinión de la Iglesia Católica, de esos métodos anticonceptivos que parece ser que se pierden en la mentalidad más allá del preservativo. Volvemos enseguida. Reciclar, reducir emisiones atmosféricas, aprovechar los recursos naturales. Si en tu empresa se fomentan mejoras ambientales en los procesos productivos, participa en la nueva convocatoria de PIMA 2010. Con PIMA, trabajar en clave medioambiental tiene premio. Más información en dipucordoba.es. Diputación de Córdoba. 4, 5 y 6 de junio, primer Open Vive 7 Televisión de Pádel. Compite en tu categoría por los trofeos Open Vive 7 y consigue cheques regalos para material deportivo. Inscríbete ya. Club de Pádel Las Quemadas, teléfono 957 34 82 82 y 678 42 89 42. Primer Open Vive 7 Televisión, la tuya, la nuestra, la de todos. Mesón Restaurante Gallego, especialidad en comidas de empresa y familiares. Te sorprenderemos con nuestros productos de primerísima calidad. Carnes a la brasa al carbón de encina, pescados y mariscos de Huelva y Galicia. Y no te puedes perder nuestros menús del día, con un excelente servicio y calidad. Estamos en el Polígono de las Quemadas, parcela 119. Mesón Restaurante Gallego, el placer de la buena comida. Los patios son el corazón de la vivienda cordobesa. Vincorsa mantiene vivo su latido. www.vincorsa.com. Estética e Innovación Dental SL. Más de 25 años de acreditada experiencia. Disponemos de un departamento comercial para atender de forma personalizada a los profesionales odontólogos. Estética e Innovación Dental SL cuenta con la maquinaria e ingeniería más innovadora y unas adecuadas instalaciones que garantizan la máxima calidad de nuestro servicio. Disponemos de la más avanzada tecnología en sistemas CAD/CAM que garantizan la calidad de nuestros productos. Estética e Innovación Dental SL está formada por una amplia plantilla de profesionales en continua formación. Calidad, servicio y profesionalidad son los valores que gobiernan la esencia y el espíritu del Laboratorio Estética e Innovación Dental SL. ¡Prepárate! La TDT ya está aquí. No te quedes sin vernos. Sintonízanos en el canal 30 de UHF. Contacta con nuestro instalador oficial Rade Telecomunicaciones en los teléfonos 957 43 12 85 y 657 98 86 46. Vive Televisión, la tuya, la nuestra, la de todos. En Rótulos Anguita disponemos de una automatización innovadora con todo tipo de maquinaria y personal cualificado. Asesoramiento personalizado, con diseño propio o facilitado, para crear la mejor imagen de su negocio adaptando el tipo de rotulación o rótulos al tipo de comercio o entidad. Tu mejor presentación es tu imagen. Reciclar, reducir emisiones atmosféricas, aprovechar los recursos naturales. Si en tu empresa se fomentan mejoras ambientales en los procesos productivos, participa en la nueva convocatoria de PIMA 2010. Con PIMA, trabajar en clave medioambiental tiene premio. Más información en dipucordoba.es. Diputación de Córdoba. Piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestida con mantos negros, se dejó el balcón abierto y el alba por el balcón desembocó todo el cielo. Córdoba, 19 de junio, tercera noche blanca del flamenco. Y aquí seguimos hablando de este controvertido tema del aborto, esta nueva legislación a punto de salir que estamos aquí desgranando y viendo a dónde podemos llegar con ella. Azahara viene con un testimonio que ha encontrado navegando por internet de una chica que abortó y nos va a relatar un poco brevemente cómo ha sido su experiencia. Bueno, esta chica nos comenta que tuvo un retraso, que fue a la farmacia, compró el test de embarazo. El test es una simple prueba de orina realizada en su casa. Tarda 4 minutos para decirle si es positivo. o sea, es negativo. El positivo, suponemos que es, entonces estás embarazada. Está embarazada, efectivamente. A la chica le dio positivo, busco en internet, en clínica de aborto. Uh-huh. La chica de Barcelona pidió cita, o sea, llamó por teléfono, le pidió cita, y cuando pidió cita la informaron de todo. Y le dijeron que, vamos, cuando ya tuvo, fue a la cita, la intervención de la, era en el mismo día. La chica fue, tuvo la intervención y cuando fue rellenó su un formulario absolutamente confidencial. Ajá. Era privada, o sea que le costó alrededor de unos 300 euros. Ajá. Le hicieron la intervención, estuvo creo que fue una hora, hora y media. Uh-huh. Y se fue para casa andando o en autobús, no sé dónde lo pone. Ajá. O sea, que, o sea, fue que es sencillo, es una cosa sí. que la puedes resolver con facilidad. Uh-huh. Bueno, nos ha sido también imposible, igual que casi imposible ha sido encontrar declaraciones, a pesar de que vean ustedes ahí bastantes, también nos ha sido imposible que venga algún miembro de la comunidad eclesiástica aquí, por más que lo hemos negociado, finalmente no ha podido ser, pero traigo aquí uno, un dístico de la Conferencia Episcopal Defendiendo la Vida. Es uno, como bien saben ustedes, es la Iglesia Católica uno de los colectivos que más peso están dando a la opción de continuar la vida. Y al final de este díptico hay una línea que quisiera que vosotros debatieseis. Les leo. El origen del hombre no se debe solo a las leyes de la biología, sino directamente a la voluntad creadora de Dios. Antes de dejar de hablar de este tema, queremos dar la página web conferenciaepiscopal.es/derecho a la vida o conferenciaepiscopal.es/apoyo a la vida. ¿Qué opináis? ¿Las leyes de biología dependen de la voluntad creadora de Dios, Tania? Pues depende de las creencias de cada uno. Yo, por ejemplo, soy cristiana y creo que la vida la creó Dios, pero también creo que no solo creó al hombre tal y como está, puede que lo creó como, por ejemplo, un simio. Y a partir de ahí hemos ido evolucionando. Dice que Dios creó al hombre, pero no dijo en qué forma. A partir de ahí hemos podido evolucionar hasta la forma actual. Yo como cristiana creo tanto en la ciencia como en la religión. ¿Es compatible la creencia? Sí, yo por mi parte sí. Estoy bien satisfecha con mi creencia. Yo, la verdad, con todo el respeto, voy a tomar una molestia de poner por lo menos en duda la existencia de Dios, ¿vale? Tampoco estoy de acuerdo en que ciencia y religión se complementen absolutamente para nada. Pero, básicamente, yendo a la postura de la Iglesia, perdón, la postura que te has dicho, ¿no? De Dios como, metiendo a Dios en este tema, ¿no? Dios como voluntad creadora. Voluntad creadora. Uh-huh. Yo controlo, perdón, no. Y ahí entramos un momento, sería ir un momento a un tema que ya ha planteado Joaquín, que sería en qué punto valoramos la vida. Bueno, según dice la Iglesia, la vida la da directamente Dios, nosotros no tenemos opción de ni de acabar con ella, ni siquiera para los enfermos, tenemos que mantenerlos con vida y tal. Pero yo sin ningún reparo arranco una flor para arreglarse a mi pareja. ¿En qué punto, o sea, se valora más la vida que...? ¿Por qué la vida humana? Y no, como ha dicho Joaquín antes, el animal o la bacteria. Bueno, es más, más que una bacteria. Más que una simple bacteria. Mira, ellos defienden, si no estoy equivocado, defienden a toda costa que en cualquier condición que sea que venga el bebé, se siga adelante. ¿Cómo lo ves tú, Zahara? Hombre, es que depende de qué situación, porque si el niño tiene alguna enfermedad grave que... Pues sí, yo creo que se debería de abortar. Pero yo, por ejemplo, en el caso de que un niño tenga síndrome de Down, no estoy de acuerdo de que se aborte, porque conozco a gente que tiene niños con síndrome de Down y no tienen ningún problema, ¿sabes? Hacen una vida normal y corriente. Y el niño pues va a su colegio, especial, un colegio especial, pero no tiene ningún problema. Esto sí, porque he encontrado una información, ¿vale? De una página web que se llama El Teólogo Responde, a un foro en el que responde un... ¿Cuál es la dirección exactamente? www.elteologoresponde.com. Ajá, muy bien. ¿Qué has encontrado? Es una pregunta concretamente que hace precisamente, porque has dicho a Sara el caso de síndrome de Down y tal. Bueno, uh-huh. Pues pregunto concretamente, pregunta, ¿cuál es la posición de la Iglesia sobre el aborto legal en el caso del SIDA? La respuesta del cura, que es el párroco Miguel Ángel Fuentes, ajá, es literalmente que dice, en cuanto a la legislación que aprueba, y leo textualmente, ¿vale? Sí. En cuanto a la legislación que prohíbe el aborto en algunos casos, por ejemplo, en el caso del niño sidásico o padre sidásico, la declaración sobre el aborto procurado de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe número 22, debe quedar bien que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma, tal ley que admitiera la licitud del aborto. ¿Qué quiere decir eso? Resumiendo, que sea cual sea el caso, se tiene. Y aún es más, sigue hablando que aún a riesgo de poner en peligro la propia salud de la madre, se debe tener. ¿Generamos problema entonces en este caso si permitimos, porque el aborto tampoco tiene un número de, no hay un número de abortos alarmante, entonces si los prohibiésemos todos, ¿qué tendríamos? ¿Una sociedad menos competitiva, más abierta a la voluntad de Dios? ¿Cómo sería esto, Tania? Yo creo que, por ejemplo, lo que ha dicho Fernando, hay que tenerlo como sea, pero si está en riesgo la vida de la madre, hay que acortar la vida de la madre por dársela al hijo. Entonces, no nos quedamos sin vida de ninguna forma. Tania, te planteo yo una cosa. Mira, si tú eres cristiana, ¿vale? Sí. De acuerdo, yo te respeto, tú sé consecuente tú con tus ideales. Y lo que pasa es que yo no lo soy. Bueno, yo si yo fuese mujer, yo por lo que sea, no quiero serlo, si me quieres poner es por mi cuenta y riesgo. Eso me entiendes. Y es algo que lo veo bastante loable, que algo yo personalmente valoro mucho, que es la consecuencia, que un cristiano lo sea, pero uno cristiano, ¿por qué no va a abortar? Ya, yo en ese caso estaría de acuerdo. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo y veo que viene con problemas o que a mí me causaría problemas, yo no tengo problema en abortar. Bueno, eso en principio está en contra de los ideales cristianos. En principio sí, pero te lo digo por eso. No, yo no cumplo, por ejemplo, en este aspecto no estoy totalmente de acuerdo con los ideales de la Iglesia. Hombre, la Iglesia lo único que dice es que hay que creer a pie juntillas todo lo que dice, o estás con ellos o no estás, no puedes... Bueno, aquí me llega a la mente esa famosa frase de con la Iglesia hemos topado, en el que personas con ciertos votos y que de manera totalmente voluntaria adoptan ciertas posturas de celibato, planteen cómo debe de ser, o planteen, digamos, los parámetros permitidos para la vida. Es como bien ha dicho Azahara, el tema de un niño con síndrome de Down, pues puede tener, o sea, su familia puede estar encantada, además comentan que son súper cariñosos, que es casi una bendición. Pero claro, nos encontramos con enfermedades crónicas que sabemos que van a ser degenerativas, que va a tener una vida insufrible a base de medicamentos, de prolongación artificial de la vida, en las que según la Iglesia hay que defenderla a toda costa. ¿Por qué unas personas que no aceptan, o sea, que niegan su propia naturaleza, como es las relaciones sexuales, que realmente es algo innato en el ser humano, nos dan los parámetros o nos dan las directrices de cómo actuar con respecto a eso? Ese punto bastante curioso, ¿de qué manera legisla una persona que no tiene conocimiento de causa? Precisamente, hablan de sexualidad cuando... Ellos la tienen vedada. Exactamente. Pues no, hablan de que... Hablan sobre la vida cuando... No quiero faltar el respeto a nadie ni ofender a nadie, pero... su inestimable aporte a la historia que han hecho. Tú lo que quieres deduzco, corrígeme si me equivoco. Tú quieres decir que ellos hay que seguir adelante ante un aborto, hay que seguir adelante, pero luego sí puedo excomulgarte o sí puedo condenarte a la hoguera, por lo menos de manera histórica. Perdón, me repites. Quiero decir que ellos están de acuerdo con que se siga adelante con el aborto, pero luego si hay que quemarte o llevarte a la hoguera, si se acaba con tu vida en ese caso. Sí, bueno. Eso querías decir. Sí, ellos nunca han tenido reparo. Bueno, aparte que mi opinión es, yo creo que... Siempre respetando, no quiero hablar solo del cristianismo, tampoco quiero parecer que estoy atacando el cristianismo. Uh-huh. No. Lo que quiero decir muchas veces es que en estos temas tampoco hay que contemplar tanto la religión. Aquí cada uno tenemos una idea distinta y lo que tenemos que buscar es nuestra manera de coexistir. Y cada uno que quiera, si yo creo que me muero, me voy a morir y ya está, pues de acuerdo. Si crees en Dios, pues bien. Pero... El aborto casi siempre estamos hablando de la mujer decide, la mujer opina, pero ¿cuál es el papel de la pareja, del varón, que también forma parte de esa creación de vida? ¿Qué pensáis de él? Hombre, yo creo que como pareja, aunque la madre lleva al bebé en su interior, digamos, pero que debe de haber como de acuerdo entre ambos. Si a una pareja, bueno, en el caso de que sea una pareja bien avenida, ¿no? Uh-huh. que no solo es la responsabilidad de la mujer, sino también del marido. Javier, ¿qué opinas? Yo ahí, a nivel biológico y evolutivamente hablando, la mujer ha sido siempre la responsable de la carga del feto, del bebé. Entonces el hombre tiene ahí un papel muy secundario que vamos, su rol ahí es el que lidera la mujer. Entonces yo creo que la mujer es la que tiene que velar, que me parece que más o menos los pilares básicos de este tema serían educación y sobre todo el sopesar qué favorece. Si el embarazo va a ser para bien, o sea, se puede llevar a buen desarrollo o representa un hándicap importante en tu vida el hecho de tener un bebé, o si simplemente lo haces por motivo de no haber tomado las precauciones que... Antes de entrar en esas precauciones que nombras tú, justo antes de entrar, quisiera que Tania nos hablase cuáles son los tres métodos abortivos que existen. Pues quirúrgicamente, digamos, porque sería como una operación, existe método de succión. Uh-huh. ¿Lo explico? Sí, sí, sí. Sería como a través del útero, pues extraer el posible embrión o el feto que tenga la mujer. Otro sería por dilatación y evacuación, que es un método también más o menos parecido. Otro, inyección salina, que sería por ruptura del útero. A la mujer se le rompe el útero y ya se le extrae el embrión que lleva en su interior. Y después también sería mediante el uso de prostaglandina, que serían como, más o menos son todo igual, la rotura del útero, y se van inyectando sustancias para que permite como, digamos, un aborto de manera del embrión. Un embarazo, un parto provocado. Sí, como provocado. un parto provocado. ¿Qué consecuencias tiene que no sean superables, Javier? Pues la verdad que esto es motivo de controversia y lo hemos estado dialogando antes. Él puede hablar más de la parte psicológica, pero él entiende mucho más el tema de hasta dónde puede llegar una persona a soportar ciertos daños psicológicos, esa sensación de pérdida que se tiene. Pero a nivel fisiológico, a nivel físico, pues es todo hablar de porcentaje. Entonces, podemos tener, por ejemplo, el tema de útero perforado, peritonitis, coágulos, fiebres, sudores, intensos dolores. Todo hablamos de porcentaje. Entonces una persona puede tener cierto porcentaje de sufrir alguna de estas sintomatologías. Todo depende de la capacidad o la fortaleza que posea su físico para evitar uno u otro. Indudablemente podríamos decir que nadie sale de un aborto indemne de daño físico, puesto que, como ha comentado ya Tania, los métodos son rozando la brutalidad, porque son métodos que es de succión, porque estamos hablando de que eso está implantado en un útero, no está flotando ni está en agresivo. Efectivamente, son todos mecanismos agresivos en los que se arrastra parte del tejido propio de la mujer, no solo el feto. Entonces siempre va a haber efectos secundarios de esto a nivel fisiológico, y ya a nivel psicológico, pues Fernando puede comentar. Yo no soy psicólogo, pero lo que sé del tema más o menos así que he tocado es que no tiene por qué afectar necesariamente psicológicamente. De hecho, te has dicho que ahora vamos a tocar el tema un poco del papel del padre. También hay... se supone que se puede llegar a sufrir secuelas psicológicas. Pero en ambos casos, meramente, no depende tanto en sí, sino depende más bien de la mentalidad. No de la persona, sino más bien de la mentalidad que tenga. Bueno, dos personas que sean muy cristianas pueden sentir que han pecado, que han hecho algo malo. También no tienen fuerzas cristianas. Hay alguien que, pues, simplemente, pues, a lo mejor incluso pues, ateo, puede sentirse mal porque siente que ha matado a su hijo. Y después, una persona perfectamente puede ser sumamente fría y sería capaz de hacerlo 30 veces si su salud se lo permite, sin importarle. En definitiva, es cuestión de mentalidad. Exactamente. Bueno, esta gente que hemos ido a la calle a preguntar, también le hemos hecho otra pregunta. ¿Qué les dirían a aquellos que no piensan como ellos? Y estas han sido las respuestas que nos han dado. Si tú has hecho algo, pues es tu hijo. Piensa en eso, que va a ser tu hijo, que no lo mates, que piensa un poco en que hay otra vida más, que no está bien. Porque el aborto es no bueno, sí, porque le perjudica a la madre y todo, pero que debería... a las chicas menores deberían abortar porque desperdicia toda la vida que tiene. Si fuera ya mayores, pues sí, no me parecería, sería justo que abortaran, pero si son, cada uno es libre de pensar lo que quiere, ¿no? Yo pienso, y otra persona puede pensar que yo no tengo la razón, pues que el aborto tampoco. Hombre, sí, le quita la vida, pero es que también, por ejemplo, te va a destrozar tu vida y no. Es tu vida y tienes que hacer lo que tú quieras con ella. Pues mira, yo no lo sé, creo que tienen el coco chapado a la antigua. O son muy católicos o muy de la iglesia. Que es por eso, por lo que no quieren que haya aborto. A quien se quedara embarazada, pues diría que es una responsabilidad. Y ya que se asumen riesgos y si no eres responsable, pues tienes que tenerlo. Pues que se informen bien de lo que están haciendo y piensen en las consecuencias. Y luego aparte, forma parte de la vida de la madre. Es un ser completamente distinto. Ahí lo tienen, esas son las respuestas que nos han dado. Y Fernando, quiero darte la palabra, a ver cómo ves esa encuesta que hemos hecho en la calle. Pues sencillamente, básicamente lo que ha dicho antes Javier, es algo que realmente está. Se evidencia que no. La falta de educación, no educación, sino la falta de información. Uh-huh. Bueno, aquí educación referida Perdón. Como conocimiento. Sí, me refiero a información. Uh-huh. Si es evidente, no. Bueno, a mi parecer no, apenas saben expresarse. Le cuesta, creo que apenas saben lo que piensan en sí mismos sobre el tema, algo que se diría. Da la sensación de que es algo que no todo el mundo se ha planteado, que es una cosa que está ahí, que hasta que no te pase no. Exactamente, no se ha planteado, es como algo muy lejano, algo que podría pasar. Pero no, que a mi entender debería ser así, es como he dicho Javier antes, debería buscarse primero los métodos anticonceptivos. Vamos a hablar de eso, métodos anticonceptivos que hay, ¿cuáles son? Hablarnos un poco, ¿cuáles son todos los que hay? Porque más allá del preservativo, que es el popular, ¿qué hay ahí? Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, muchas las toman. Bueno, de hecho, últimamente creo que vi en internet información de que estaban creando unas pastillas anticonceptivas, pero para hombres. Uh-huh. Era curioso, en fin. Están también, bueno, el DIU. Uh-huh. El anillos vaginales. El parche que dosifica. Fuera una píldora, te lo pones la cantidad de hormona que necesitas. Pues, también hay un método natural, ¿no? Sí, un método natural, el método Billing. Cuéntanos cómo funciona. Aquí estando biólogo me podrán corregir más si me voy equivocando, por lo que sea. Es básicamente, bueno, de hecho Billing además fue un. Era cristiano, fue famoso porque su vida fue. A su vida le dio el pésame el propio Papa, que buscó un método de prevención natural. ¿En qué consiste? Consiste en que la mujer tenga un control de su flujo vaginal, en lo que va deduciendo que días son más fértiles y que días son más menos. Eso sí, eso tiene dos utilidades. Es para evitar. Para evitar o para conseguir con mayor facilidad. Ajá. Y es un método que sencillamente es preventivo, es natural y bueno, pues también tiene sus desventajas y sus ventajas. Es totalmente natural. No estás tomando una pastilla que te puede poder decir algo, no va a tener un efecto secundario, adverso en tu cuerpo. El único efecto secundario así que pueda tener es el embarazo no deseado. Y de ventaja, hombre, pues la abstinencia, que tiene periodo de abstinencia. Responsabilidad, eso depende de cómo se mire, porque la pareja debe mantener un control de qué época se puede y qué época no se puede. La Casa de la Juventud de Córdoba tiene un servicio de asesoría, también de drogas, de alimentación, pero también de sexualidad, y nos hemos puesto un poco en contacto con ellos para informar que están los martes de 6 a 8 en la Casa de la Juventud y los jueves en la Casa de la Ciudadanía, en Lepanto, también de 6 a 8. Ahí pueden encontrar los jóvenes que estén un poco perdidos, que quieran conocer más de esta ley, de estos métodos anticonceptivos y algo relativo a estos temas en este servicio que nos ofrecen. ¿Cuál es el papel de los padres para las chicas más jóvenes que deciden voluntariamente abortar, Zahara? Hombre, yo creo que es un papel importante. Yo, por ejemplo, con la ley que ha salido de que las jóvenes no tienen por qué decírselo a sus padres, no estoy de acuerdo, porque yo creo que no son consecuentes. No saben lo que van a hacer, no saben luego las consecuencias que les va a pasar. Yo creo que eso de contárselo a tus padres es un apoyo que tienes. Vamos, yo, ese es mi punto de vista, hay gente que no... Yo estoy de acuerdo con Sara también, que los padres, sobre todo para los menores, deben estar informados de lo que el hijo, si va a abortar, si no va a abortar, si está embarazado, que quieras que no, tiene más experiencia y se supone que le van a aconsejar para bien. También es verdad que un tema delicado para tratar es que no todo el mundo, bueno, no todos los hijos se llevan bien con sus padres. Hay niños que están muy desapegados, muy desarraigados a la familia. Entonces hay un tema conflictivo. Pero en el caso de... Creo que es muy importante que... Y también estoy con Sara en desacuerdo con la ley nueva que quieren implantar. Recta final de nuestro programa, nos queda sacar las conclusiones finales. Tenemos cada uno, tenéis un minuto para decir lo que queráis sobre este tema. Empezamos contigo, Javier. Conclusión, espero que estemos todos de acuerdo. Educación, información, prevención y como último recurso, sopesar lo importante, las consecuencias y lo bueno y lo malo que puede tener realizarlo. Y sobre todo, perdón, sobre todo, lo más antes posible, por favor. Tania Merina, ¿qué nos cuentas? Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi, que sobre todo ser consciente, sopesar las medidas que hay, tener un hijo, no tenerlo, las consecuencias que puede tener, y también estoy de acuerdo en información, formación y esas consecuencias, consecuente básicamente. Zahara, ¿cuáles son tus conclusiones después de estar aquí debatiendo? Pues yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros, que hay que ser consecuente, hay que antes de llegar al aborto, lo que es en sí, hay otros métodos que para llegar al aborto y que pongan más información, que... ¿No está? Que informemos. Fernando, concluye tú. Yo básicamente, vas a repetirme, pero totalmente de acuerdo con todo ello, pero sí haciendo un especial hincapié en información, al cuadrado, al cubo, ante todo información y bueno, información referida a información médica, información médica, información sobre método de prevención, información sobre, también como han dicho ella, riesgo de sí en caso de aborto y riesgo de sí en caso de tenerlo, tanto a nivel físico, psicológico como social. Y bueno, y básicamente que tampoco hace falta arrancar las vestiduras por este tema, que yo creo que si mantenemos la calma y reflexionamos, todos nos daremos cuenta de que a una acción de último recurso que está ahí para el que la quiera. Efectivamente, es un recurso, es una libertad que tienen las mujeres de decidir qué hacer con esa vida que se concibe, si la desean o no, en este caso si no la desean. Ese ha sido nuestro debate de hoy sobre aborto. La semana que viene vendremos también, hablaremos de la cultura, pagar por la cultura en el canon digital, por qué pirateamos, qué es bueno, qué es malo. Si queréis participar, queréis venir aquí a plató, recuerdo otra vez ese correo electrónico del que estamos deseando que participéis, como ya estáis haciendo. Es el punto y seguido lomascoven@vive7.tv. Estamos abiertos a cualquier contenido. Muchísimas gracias por seguirnos y disfruten del tiempo siempre que puedan. Gracias.